Yo quería decir que, además de las firmas en el documento, nos acompañan familiares de los chicos agredidos por la policía en José León Suárez, a la abuela de uno de los chicos, aquí, y compañeros del barrio que nos acompañan. La verdad que en este tema estamos en el peor de los mundos, porque desde el punto de vista formal, la policía no tiene autoridad ni para trasladar un vigilante sin aprobación del ministro y sin aprobación del intendente del lugar. Pero en la práctica, la policía es la que fija las decisiones que luego el ministro vocea como mero traductor de la decisión policial. Y en el caso de José León Suárez, esto fue evidente, porque una vez que se dieron cuenta del desastre que habían hecho, matando a dos pibes y hiriendo gravemente a otro, las autoridades policiales de la zona inventaron una versión exculpatoria que el ministro recitó como un libreto del cual fuera únicamente el lector, y dijo que habían hecho descarrilar intencionadamente el tren. Esto no es cierto, el tren no descarriló el primer vagón sino el séptimo, es decir, que no es cierto que le hubieran puesto obstáculos al paso, a su paso, para hacerlo volcar. Descarriló por el mal estado del mantenimiento de las vías y de los vagones. Ahí en esa zona faltan durmientes, porque en invierno la gente se los lleva para hacer fuego y no lo reponen. Dijo que una vez que el tren descarriló empezaron a saquearlo. Eso tampoco es cierto. La empresa ferroviaria contó que había habido dos casos anteriores en los cuales habían descarrilado trenes y había habido robo de alimentos que los trenes contenían. Efectivamente, nosotros conocemos un caso donde había porotos y azúcar, y el saqueo lo dirigió la policía de los porotos y el azúcar. Y por supuesto, los vecinos se acercaron y también querían llevarse porotos y azúcar. ¿Por qué la policía sí y ellos no? Hasta que la policía dijo basta y ya se terminó el saqueo. Esta vez no había alimentos, sino que había autopartes, con lo cual el interés de la gente decayó rápidamente, porque las autopartes no se comen y la gente lo que está buscando son alimentos. Dijo el ministro que una banda peligrosa había atacado a tiros a las fuerzas policiales que habían contestado una agresión. Y eso, digamos, todos los testimonios que se han recogido en el lugar desmienten absolutamente, y la investigación judicial confirma la desmentida, que eso tampoco es cierto. La policía entró tirando, y el hecho de que uno de los chicos haya sido impactado por la espalda deja poca duda de qué se trató. Disparos por la espalda no son parte de un enfrentamiento, son parte de otra práctica distinta. Entonces tenemos una situación en la cual hay una conducción ministerial que se subordina a lo que la policía demarca, y además que le ha dado a la policía un aire y un realce absolutamente inconveniente a los fines de asegurar la seguridad de la provincia. El ministro Casar, cuando asumió el cargo, vino a verme a Buenos Aires a traer, mostrar los planes con los que llegaba, y la clave era dificultar las excarcelaciones para que hubiera mayor población penal y planes de construcción de nuevas unidades penitenciarias. Esta es la clave, porque el ministro Casal es un oficial del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Y como dice un famoso psicólogo norteamericano, cuando la única herramienta que uno tiene es su martillo, tiende a ver todos los problemas como un clavo. Entonces, lo que quiere es construir cárcel. Que además habría que investigar la legalidad de todas esas contrataciones. lo primero que hizo cuando tomó posesión del cargo fue darle al jefe de policía el despacho que antes había pertenecido al viceministro Arias Duval durante la gestión anterior. El despacho gemelo al suyo, que simboliza, digamos, esta autonomía policial que el ministro Casal vino a consagrar. Todas las decisiones están medidas y supervisadas por la consultora recomendada por Daniela Haddad, que ha contratado el ministro Casal, la de Alejandro Raful, que le indica lo que tiene que decir cada vez, con independencia de lo que haya ocurrido. Lo que ha ocurrido no es lo que importa es lo que se diga y lo que recojan los medios. Y lo que importa son los negocios con la provisión de aparatos, cámaras y otras cosas, actividad importante para el ministro Casal. Entonces, se genera de esta manera una situación muy grave en la cual la preocupación de la sociedad por la inseguridad no tiene otra respuesta que discursos huecos, amenazadores, de endurecimiento de penas, de restricción de excarcelaciones, de persecución a jueces que aplican la Constitución y la ley, como es el caso del juez Salari en este momento, que está sometido a juicio político, por dejar en libertad a gente que tenía que dejar en libertad de acuerdo a lo que las leyes marcan. Es decir, un discurso hueco que no se ve acompañado de ninguna manera por medidas y prácticas, con retrocesos graves como el nuevo incremento de alojamiento de personas privadas de su libertad en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Ustedes recordarán, en el año 2001 el CELF presentó un recurso de amparo por la situación de las personas alojadas en comisarías. 4 años después la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó ese amparo que había presentado el CELF, y luego de una serie de audiencias en las cuales nosotros expusimos y expuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que la situación de alojamiento de personas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires era inconstitucional, que esas personas tenían que salir de allí, y avanzó una opinión sobre el conjunto de la situación de personas privadas por su libertad en la provincia de Buenos Aires. No se limitó al tema de las comisarías, también opinó sobre la situación de las cárceles, donde las condiciones de alojamiento son vergonzosas y son recicladoras de la violencia, porque la persona que está sometida a esas condiciones es una persona que tiene familia, que vive afuera de los muros de la cárcel, que se llenan de odio, que aprenden formas de solucionar los conflictos que no son las que debe promover un gobierno democrático. Se va creando toda una situación en la cual hay variables de ajuste. Una variable de ajuste son esos pobres chicos, porque son todos muy jóvenes, que están en las comisarías, pero también los policías que tienen que cuidarlos y que se sustraen a la tarea de seguridad. Imagínense que en este momento hay de nuevo 4.000 personas privadas de su libertad en las comisarías. Cuando nosotros hicimos el recurso, en el momento que la Corte Suprema de la Nación dijo que tenían que salir de ahí, había 6.000. Con las reformas que a los empujones conseguimos promover a partir de entonces, eso bajó hasta 2.000 y pico. Pero desde el arribo al gobierno de la actual gestión, ha vuelto a subir y en este momento supera nuevamente los 4.000. Esto significa que en algunas comisarías, como en Glev, puede haber gente muy peligrosa que se escapa, rescatada por un comando de una organización que asalta a la comisaría y se lo lleva, y que en otros lugares, para cuidar a personas responsables de delitos menores, se está distrayendo a miles de personas de la policía bonaerense para que se ocupen de una tarea que no corresponde a la función policial. Mientras los vigilantes que tienen que encargarse de la seguridad tienen un básico de 1.800 pesos. Con lo cual, evidentemente, no se puede pretender una policía belga. Las cosas no funcionan de esa manera. En vez de gastar tanto en consultoras, que gasten en mejorar las condiciones reales de seguridad, lo cual implica inversión de todo tipo, lo que se ha mencionado en el documento, pero también en la situación de las personas que forman parte de la policía. Entonces, este es el tipo de abordaje que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se resiste a tener. Estas son las cosas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no hace. En este momento han decidido, el ministro Casal ha decidido echar lastre ante la indignación por esta reiteración de casos de asesinatos alevosos de chicos en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Lo que ha decidido es purgar la cúpula policial en vez de asumir él su responsabilidad. Y seguramente dentro de la gente que purgaron habrá gente que merece ser separada porque han hecho cosas incorrectas, y hay otros que seguramente no lo merecen. Pero eso al ministro Casal no le importa, porque lo que importa es medir cuál es la repercusión de los hechos y mostrar la autoridad en una purga. Porque no puede enfrentar, y lo que no hay son reformas estructurales que impidan que estos episodios se repitan. Lo que buscan es calmar la inquietud social en el momento que ocurre un hecho, ya sea, digamos, un robo en el cual un delincuente mata a un vecino, o ya sea un episodio como este en el que la policía mata al vecino, como ocurrió con José León Suárez. Buscan bajar la ansiedad del momento, capear eso y después no modificar nada, no reformar nada. Por ejemplo, yo estaba hablando con un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque el ministro Casal no dialoga, no informa, es decir, bueno, si él promueve la autonomía policial, ¿por qué no vamos a conversar también con los policías si es lo que ellos promueven? Y me decía que una práctica habitual es que en cada patrullero hay una escopeta. Y esas escopetas llevan tres municiones de goma y una de plomo. Esa es la práctica. Es una práctica bárbara. Es una práctica brutal. Porque esa escopeta con una bala de plomo sirve para matar por la espalda a un chico en un barrio. Pero entrega indefensos a los policías frente a una banda organizada como la que robó el blindado, que los cocinaron a tiros en la Panamericana, en el patrullero, y no tenían por qué defenderse. Porque no hay protocolo de intervención, porque no hay conducción, porque no se protege ni al conjunto de la sociedad ni a los propios agentes de la policía. Están desprotegidos por la ausencia absoluta de construcción por este ministro inepto que solo se interesa por el negocio de la construcción de cárceles. Entonces, es imprescindible, imprescindible que haya, como dice el documento, protocolo de actuación e intervención. No puede ir la policía preparada de la misma manera a un barrio popular donde ha descarrilado un tren y hay gente rodeando los vagones para sacar algo de lo que hay adentro, que a un enfrentamiento con una banda poderosamente armada. Y aquí no hay ese tipo de protocolos, con lo cual no sirven en un caso y no sirven en el otro. Es decir, la reforma de la seguridad en la provincia de Buenos Aires sobre criterios racionales, sobre criterios democráticos, respetuosos de los valores humanos, es impostergable. Esto así no se soporta más.